escuchar Inferne. Basta para de correr, estrella sol hoy podrás ver. Basta para de correr, vení a tocar a Inferne. Basta para de correr, oh no, estrella sol hoy podrás ver.